a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Esta vez en los viajes temporales del Área Material Córdoba te propongo dos añitos nomás, 2014. Vamos a prestarle atención a un mensaje del gobierno de Córdoba. El gobernador de La Sota homenajeó al ex gobernador Eduardo Angelós al cumplir 30 años el PAICOR. En un emotivo acto, se reconoció a quien fue el creador de este programa de asistencia integral, la única política de Estado que permaneció a lo largo de 30 años en democracia, más allá de los colores políticos. El gobierno de la provincia de Córdoba se siente orgulloso por este reconocimiento y celebra con la sociedad cordobesa este acto de madurez política como símbolo de lo que aspiramos para nuestra patria. Felices 30 años PAICOR, un triunfo de todos los cordobeses. El mensaje del gobierno de Córdoba hace tan solo 2 años, saludando y celebrando los 30 años que se cumplían. O sea, ahora tenemos 32. Obviamente estamos refiriendo todo esto a la situación penosa actual en la que se evalúa un proyecto de traslado de todo el proyecto PAICOR de una gestión provincial a, digamos, a una terciarización hacia los municipios. O tal vez son palabras arbitrarias y que denotan algo de negativo. Nadie dice que no vaya a funcionar. Lo que pasa es que ya se están dejando algunas cosas de lado en lo que tiene que ver con esta planificación, o por lo menos vamos a ponerlo en los términos correctos, en el tanteo de cómo viene la mano de la idea de qué les parece si lo pasamos a los municipios, tendencia que se viene dando en un montón de cuestiones que pertenecen al gobierno de Córdoba y que es una estrategia y usted califica por positivo o por negativo o por lo que debería ser un pueblo y una sociedad de ir descentralizando el poder, pero también poniendo en la ensalada del análisis si se hace completo el asunto, si se hace por una cuestión de achicar o si se hace por una cuestión de ir a porque en cada lugar se administren. Hay que evaluar porque las ideas o los indicios que se dan, incluso desde que llegó Schiaretti a este nuevo gobierno a partir de diciembre de 2015, los indicios marcaban hacia el traslado. Después se empezó a afinar y es como que todo el tiempo se tirara alguna bomba para ver cómo repercute y ahí afinar el proyecto. Por lo que sabemos ahora, algunos municipios chicos y comunas han agarrado viaje, están empezando a tener reuniones a nivel ministerial y bueno, de articulación municipios-provincia para afinar todas estas cuestiones. Lo que pasa es que aún los más positivos y tal vez los del mismo color político de la Unión por Córdoba dan por, digamos, un pulgar para arriba esto, bandera verde, fenomenal, pero incluso hasta ellos marcan que hay que prestar detalle a lo que tiene que ver con los trabajadores. No tanto por la defensa del trabajador, sino por el brete que se les viene a los municipios y comunas, si tienen que incorporar como empleados fijos a todos los que ya eran empleados del PAICOR, como recordamos tiene 32 años, un sistema, que una maquinaria aceitada, y que si bien siempre hay retrasos con los pagos y todo, los trabajadores pertenecen a la provincia de Córdoba, y esto cambiaría el panorama. Y es lo que los intendentes quieren evitar porque ven que ahí queda gente colgada. Es gente del pueblo y el municipio, como cualquier comuna o municipio, no anda que le anda sobrando la plata. hasta ahí el contexto, porque la excusa de este merodeo tiene que ver con recordar un poco los festejos de hace dos años, por los 30 que se cumplían del Paikor. Vamos a seguir escuchando, en este caso a los dos juntos, porque estaba presente como estrella de esta cuestión y como figura referencial del proyecto Paikor al ex gobernador Eduardo Angelós, que visitó la unicameral e hizo presentaciones también con el gobernador de la Sota, y había una asociación de ideas con respecto a lo que fue el Paikor y lo que representaba en esta nueva gestión de lo que era el final del azotismo, por lo menos del gobierno de la Sota, con respecto al boleto educativo. Andan ahí en un trabajo de asociación, en esta relación que se ve bastante más evidenciada del radicalismo y el peronismo vendiendo una convivencia, y que se intuye una negociación constante y que se puede comprobar en algunas apuestas que vemos para las campañas, cómo aflojan o apuestan fuerte, y eso por lo menos deja esclarecido que hay un sentarse a la mesa y discutir y charlar y planificar juntos, le diría. Vamos a escuchar al 2014, viajemos para escucharlo a Angelós en esos festejos. Es uno de los valores fundamentales, vitales de la democracia. Podemos pensar diferente, lo que no somos es enemigo. Y podemos compartir en este momento un lugar trascendente, al menos para mí, después de 30 años, que el gobernador en ejercicio diga, vamos a hacer un homenaje, no personalmente, sino lo que constituye un programa como el Paikor. Y cuando el doctor de la Sota habla del voto educativo, yo estaba pensando que no va a poder venir ningún gobernador después, ni ningún ministro de Hacienda, cuando maneje el presupuesto, que le diga, hay que borrar o hay que disminuir el boleto educativo. Esto se ha planteado para el futuro. Y ojalá la inteligencia de los que vengan les haga comprender que tienen que continuar también con esta conquista imprescindible para los niños y los jóvenes y la maestra. Eduardo Angelós, ex gobernador de la provincia de Córdoba, ex candidato a presidente de la Nación, intentando llevar en el cordobesismo en ese momento de finales de los 80, y tal vez como una continuidad de Alfonsín o de refresh, de refrescada de lo que era la caída de Alfonsín en el último tramo del gobierno. Angelós fue la cara del radicalismo y llegó desde Córdoba también, y también estas cosas habían sumado, como el Paikor, este programa que ya lo escuchábamos en propias palabras de él, y ahora agregaremos más. Al que agregamos esa de la Sota, que acá sigue, porque estaba ahí al ladito de Angelós. Yo no se lo quise decir porque no quiero que se asuste y se vaya. Pero ahí estaba, y tenía cositas para decir en ese momento. Es una contención. Atrajo a los chicos a la escuela, además de alimentarlos. El gobernador Angelós recién decía, una vez un chico me dijo que comía los jueves salteado. Y ahí dije, esto no puede ser. Realmente es así. La obra del Paikor es maravillosa. Hay millones de cordobesitos que, gracias al Paikor, hoy llegaron a tener un título universitario, tienen un buen trabajo, hicieron su familia, tienen sus hijos que siguen yendo al Paikor. Sí. Va más allá, inclusive, de que la situación económica mejore o no. Es parte de la vida ya de los cordobeses, como nosotros decíamos que algún día lo sea el boleto educativo gratuito. Que gobierne quien gobierne la provincia, sea del partido del gobernador Angelós, sea de nuestro partido, quien sea. Lo importante es que sigan esos programas, porque el boleto educativo complementa la misma idea del Paikor. En un caso es contención en la escuela, alimento, en otro caso es ponerle ala a la educación, que los maestros, los estudiantes y los no docentes vayan gratis a enseñar, a aprender, a trabajar. El hecho de que hoy estemos nosotros juntos es el reconocimiento a un gobernante que llevó adelante una política de Estado que duró 30 años. Qué buena ha sido que ha durado 30 años. El reconocimiento también a los gobernadores que vinieron después de él y que no la cambiaron y que la continuaron. Y ojalá esto siga, porque a los chicos les hace muy bien y a los jóvenes también. Entonces, esas son las cosas que tenemos los cordobeses que mostrar como ejemplo. No ocurren habitualmente estas cosas, Pocho, en otras provincias. No porque nosotros seamos buenos, sino porque los cordobeses son buenos y nos exigen. Pero somos buenos. Somos. Pero los cordobeses nos exigen que nosotros nos llevemos bien y que tengamos una actitud comprensiva entre todos. Me parece que eso sería bueno que se practique en todas partes. El que se practique en todas partes también, además de un deseo filosófico-político, también tenía que ver con el 2013 y con De la Sota metido de lleno en su decisión de ir por la campaña presidencial, recordemos. Pero más allá de la cuestión de la politiquería y el run-run, sí se le hizo el merecido homenaje a este programa. Y revisando de otros homenajes, de otros aniversarios, encontré, y te quería compartir y leer, un pequeño texto que salió publicado en La Voz del Interior, 19 de marzo de 2011. Una especie de artículo de esos que complementan la nota central, tal vez la nota central era el aniversario del PAICOR y toda la historia, y esta es de esas laterales, complementarias, y la firma Mariana Otero. Dice, la generación PAICOR. Los maestros saben que hay niños que no aprenden porque tienen hambre. Los podrán amenazar con sumarios, con sanciones o con no atenderles jamás el teléfono, pero los directores que reciben todos los días a los chicos que necesitan un plato caliente no los van a dejar sin comida. Esto es lo que se siente cuando se recorren las escuelas del cordón más olvidado de la ciudad de Córdoba. Los maestros saben que hay niños que no aprenden porque tienen hambre, porque sus padres cobran sueldos miserables o porque, aunque perciben buenos salarios, reciben menos proteínas de las que deben. Son más de 200.000 chicos que no tienen la culpa de pertenecer a la generación que nunca almorzó en familia y que desconoce cómo compartir un almuerzo. El PAICOR nació, en este caso en el 2011, hace 27 años, con un suplemento dietario para los más vulnerables. Se suponía provisorio, hasta que los NBI se dejaran de contar por miles. Pero quedó como una necesidad y como un derecho de quienes jamás pudieron cruzar el umbral de la pobreza. Hoy hay niños cuyos padres crecieron gracias al PAICOR. 3 décadas igual. En el sur de la ciudad las mamás sobreviven con pocos pesos, 8 hijos, un alquiler y la amenaza de figurar en alguna lista negra. Cuando ayer hablaban con este diario, con La Voz del Interior, referíamos, las mujeres se esmeraban en explicarlo porque, aunque aún ignoraban que 170 niños de la escuela del barrio habían quedado afuera del PAICOR, ellas con suerte jamás se enterarán de que la directora decidió compartir las raciones para que coman los de una lista y los de otra. También para evitarles la vergüenza de ser excluidos de los excluidos. ¿Y qué le parece si nos hacemos un salto al presente? Ya contextualizamos en qué anda el día a día, incluso esta cuestión de vuelta de las revisadas y hacer una especie de inteligencia interna en el hacia el adentro del sistema educativo para saber quién puede y quién no puede pagar un almuerzo, por ende excluirlo o sacarlo de la lista en función de buscar que los dos costos den. ¡Lita! ¿Qué? De lo que pasó hace unos días atrás. ¿Qué pasó? Se juntaron dos potencias cordobesas. Dos, aparte de nosotras. Otras dos. Sí, ya sé quiénes son, ¿Quiénes? Sé. Dos gobernadores, un ex gobernador y otro actual gobernador de Córdoba. ¿Quiénes? Sí. Angelos y De la Sota. Muy bien, dos potencias se juntaron. Sí. Festejaron, ¿sabes qué? Los 30 años del PAICOR. El comedor que se le da a los chicos de la escuela. Sí, Lita, ¿sabes qué? Después de abrazarse, porque se dieron un fraternal abrazo, se dijeron que eran buenos porque se dijeron que eran buenos. Después, para seguir celebrando, ¿sabes qué hicieron? ¿Qué? Hicieron una suelta de palomas. Sí. La que después sirvieron adentro de un guiso con arrocito en el comedor de la escuela provincia de Formosa, una escuela pública de acá de Córdoba. Pobres. Y después, ¿sabes? Ellos que hicieron para celebrar, se fueron a almorzar al gato. Trucha. Sí, y a los chicos pobres, gato por liebre. Sí, le metieron el perro. Sí, todo bicho que camina va a parar al asador. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Fue a parar a la olla, fue sazonada. Se la sirvieron con ensalada y los chicos la erutaban, se la lanzaban, la vomitaban. Son las Pérez Correa y nos permiten viajar de aquel encuentro fraterno del 2014 a las noticias del 2016. El gobierno de la provincia se prepara para transferir el PAICOR a los municipios. Se trata de un movimiento de 2.500 millones de pesos. Schiaretti pretende optimizar el gasto porque los intendentes son más eficientes en el control y seguimiento del dinero. Así lo expresó el gobernador en una reunión con los jefes comunales. Así vienen los proyectos y las intenciones, y veamos, porque está en... Vamos a escuchar la opinión de los intendentes radicales, que le piden cambios, le piden ajustes, le piden cuestiones de este proyecto que no les sienta bien, y les diría que también los apura un poco la historia a los intendentes radicales de salir a la defensa de esta bandera radical en la provincia. Escuchémoslos, a ver, y también de la tele, tipo noticioso. Punto uno, que tiene que estar garantizado el tema de los recursos, que es obviamente la preocupación más grande. Punto dos, el tema del personal. Punto tres, el tema de las empresas que hoy hacen la provisión de las viandas, con lo cual también tienen personal incluido. O sea, son varios los puntos que debemos analizar. Pero insisto, es como que la provincia lo tiró al tema, pero hoy lo dejó frisado, porque después, en lo que figura el acuerdo federal, dentro de los puntos de los nuevos programas, el PAICOR no figura. Los intendentes radicales que se reunieron ayer en el foro que los agrupa pusieron una serie de condiciones para aceptar el polémico traspaso del PAICOR que propuso el gobierno de Schiaretti. Por ahora no tienen ningún tipo de precisiones. Nosotros también decidimos dejarlo en stand-by. Veremos la semana próxima en la reunión de la mesa provincia-municipio, donde vamos a tratar todos estos temas que son referidos al nuevo programa de gobierno relacionado al acuerdo federal, si va a estar incluido el PAICOR o no. ¿Cuáles serían, perdón, las condiciones que pondrían ustedes como intendentes para recibir el tema del PAICOR, que no es nada sencillo? Bueno, de ser así, como bien te decía, lo primero que se haría es armar una comisión de trabajo para saber, digamos, cuáles son los puntos. ¿Pero estarían de acuerdo de si esto se da así por parte de la provincia de ustedes, hacerse cargo? Hoy se habla aproximadamente de 33 pesos por niño. Cuando yo hago el cálculo matemático, digamos, de lo que le representaría, digamos, a Mendiolaza, estamos hablando de casi 400 mil pesos mensuales para unas 700, 800 viandas. Si analizo que a Mendiola, a nuestro ciudad, van a ingresar 400 mil pesos, generaría un movimiento comercial interno. ¿Por qué? Porque trabaja el panadero, el verdulero, el carnicero, no dándole la exclusividad a cada uno, sino haciendo una diversidad todos los meses, y sería importante porque habría un movimiento económico. Ahora, si tenemos que hacerlo con las empresas, no, porque en definitiva es como que las empresas no van a traer la provisión, pero viene un proveedor de afuera. Entonces, hay cuestiones que no las tenemos claras. Y después, insisto, de cualquiera de ambas formas, nosotros tiene que estar garantizado por ley que así como llega lo que es la coparticipación, el fondo de salud, automáticamente el otro día debería llegar este fondo, también para que nosotros tener garantizado el tema de los recursos. Después ya va a pasar a ser una responsabilidad de cada intendente. El emblema del gobierno provincial de Córdoba de hace tan solo 2 años, ya se le estaban metiendo algunos ajustes en este plan de la modernización, tal como se anuncia a veces desde el gobierno nacional, de optimizar los ministerios, de achicarlos. Son formas de ver la política, y también la cantidad de años que tiene esta misma administración en esta provincia permite que se den zarpazos de este estilo, aun cuando hace poco tiempo se decían maravillas, y seguramente se van a seguir diciendo y aún mostrando estas medidas y estos ajustes y recortes y complicaciones en pos de una modernización y optimización del asunto. Y queremos terminar con este segmento del Área Material Córdoba relacionado con el PAICOR en su actualidad y en lo que tiene que ver con su historia, porque está este aniversario en el cual estuvo presente Angelós y es una referencia absoluta respecto de este programa. Bueno, Angelós está viejito, pero agarró un celular y grabó un video, como hacen los pibes, y tipo selfie, mandó su opinión vía redes sociales. Si quieren, lo escuchamos. A los cordobeses, a nuestro querido pueblo de Córdoba, he tomado conocimiento a través de los medios públicos, no oficialmente, que va a haber una modificación integral en el PAICOR. Este viejo y tradicional programa que le permitió a los niños crecer en el estudio y en el desarrollo de su propia vida. Pero tengo la duda, pero quiero tener la convicción de que el presidente de la República el ingeniero Macri no puede conocer estas circunstancias que agrede y que afecta a los niños de la provincia de Córdoba. He oído que esta obligación pasaría a los municipios. Los municipios están todos dependiendo de la ayuda para cubrir las necesidades que tienen sus respectivos pueblos. Sumar esta obligatoriedad a los municipios que a veces no terminan de cumplir con las promesas, las propuestas que han hecho, es realmente desconocer el valor que tiene ese niño que tiene que ser para ser hombre y el futuro o el progreso de nuestra sociedad. Quiero repetirlo porque alrededor de esto también aparece la figura de nuestro gobernador. A él lo conocí en los tiempos que creció muy de abajo hacia llegar a los momentos más altos de su vida. Y no quiero creer que alguien que estuvo al borde de la persecución de la dictadura para eliminarlo pueda prestar atención o pueda prestarle valor a esta propuesta, que seguramente debe ser de alguien que tiene en la cabeza el economicismo como gran valor para resolver los problemas de la provincia. Al Paico pueden matarlo, pero en el corazón de cada uno de los niños que creció como hombre a través del Paico no lo podrán borrar. Zapam Sucumbe es la diosa protectora de los algarrobos. Acostumbraba a caminar desnuda por el monte, vistiendo solamente un collar de chauchas de algarroba. Dueña de unos pechos enormes que en su andar retumbaban Zapam Sucumbe. En los tiempos de la cosecha, amamantaba a los bebés hijos de los cosechadores y convidaba a los chiquitos las algarrobas de su collar. El monte cambió y hace tiempo que nadie la ve. ¿Dónde estás, madre monte? ¿Qué muerte terrible te ha espantado? Oh. de tierra alimentando a sus hijos. Si anda de niños corriendo la voz, avisoran las nuevas cosechas. Si anda de niños corriendo la voz, avisoran las nuevas cosechas. La primavera festeja el sabor de las aguas bañando la tierra. Madre Tierra, aquí en el Área Material Córdoba. Las cantamboras son detrás de la sierra, pero andan girando todo el tiempo. Están por tocar por Córdoba. Estate atento, fíjate de no sé, si usas redes sociales, de asociarte. Incluyen un montón de artistas que están separadas y que además de sus actividades deciden reunirse para tener otro proyecto y que sea colectivo. Área Material Córdoba. Información provincial.